sale la rama, del tronco sale la rama, del tronco sale la rama y en la rama está la flor. Para la mujer sin alma, para la mujer sin alma, para la mujer sin alma, un hombre sin corazón. Para la mujer sin alma, para la mujer sin alma, para la mujer sin alma, un hombre sin corazón. Que si ella me mira con desaire, me importa su desprecio. Si no tiene alma para amarme, tampoco la obligo ni le ruego. Que si ella me mira con desaire, me importa muy poco su desprecio. Si no tiene alma para amarme, tampoco la obligo ni le ruego. Acostumbrar a ser también vengativo, con la que se porte mal, con la que se porte mal, con la que se porte mal, yo me portaré lo mismo, con la que se porte mal, con la que se porte mal, con la que se porte mal, yo me portaré lo mismo. Que si ella me mira con desaire, me importa muy poco su desprecio. Si no tiene alma para amarme, tampoco la obligo ni le ruego. Que si ella me mira con desaire, me importa muy poco su desprecio. Si no tiene alma para amarme, tampoco la obligo ni le ruego. Era un jinete veterano. Para la vaca matrera, para la vaca matrera, para la vaca matrera, un torero rejugado. Para la vaca matrera, para la vaca matrera, para la vaca matrera, un torero rejugado. Para la mujer de amor variable, un hombre con alma de pirata, que cuando ya se crea con las llaves, le salga el tiro por la culata. Para la mujer de amor variable, un hombre con alma de pirata, que cuando ya se crea con las llaves, le salga el tiro por la culata.